siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy esa mujer que esperabas ver, la desconocida que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Una amante improvisada, misteriosa, apasionada, que pidió una cita en este hotel. Estúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esas amantes. Todo que hay es la última vez que te burles de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis años los que te pusieron la trampa. Y es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero te ruego y me marcho para siempre. Siéntate.